Noticias sobre actividades del mariscal Kim Jong-un siguen siendo tema de enfoque de la prensa extranjera. La TASS y la TV Rush de Rusia, la televisión satelital Genghung de Hong Kong de China, la Kyodo de Japón, el periódico indio Rising Europe y los sitios web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático reportaron la inspección del mariscal a la jefatura de la Gran Unidad Combinada 380 del Ejército Popular de Corea. La página web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan informó que él se tomó la foto memorable junto con las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas. Y la página web Noticias sobre Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania transmitió junto con esa noticia su recorrido por la empresa pesquera 25 de agosto del Ejército Popular de Corea que crea nuevo mito de la pesca. Los medios de difusión masiva insertaron las fotos del mariscal.